Corazón, ¿cómo estás? La razón que te traigo a este lugar es porque anoche pensaba en ti, recordando cuando te conocí. Y cómo no estar agradecido con nuestro Dios que te puso en mi camino. Y cómo no enamorarme del ángel más hermoso que Dios algún día pudo ser. Los latidos se comienzan a mover al ritmo del amor que Dios formó. No sé cómo explicarlo, trataré de expresarlo. Te prometo ante Dios te haré feliz. Y de rodillas, con este anillo en mi mano, te prometo que siempre te voy a amar. Amor, dime que sí. Y de rodillas, le pido a Dios que Él nos guíe y nuestro sueño se hará. Todo es posible. Si esperas paciente, Él te bendice. Aunque vengan las tormentas, pelearé en este planeta por ti, mi hermosa princesa. Dios hizo las estrellas, la luna y el sol, pero de toda la creación tú eres lo mejor y por siempre te amaré sin condición. Los latidos se comienzan a mover al ritmo del amor que Dios formó. No sé cómo explicarlo, trataré de expresarlo. Te prometo ante Dios que haré feliz. Y de rodillas, con este anillo en mi mano, te prometo que siempre te voy a amar. Amor, dime que sí. Y de rodillas le pido a Dios que Él nos guíe y nuestro sueño se hará. Amor, dime que sí. Amor, dime que sí.